Yo no tuve que hacer nada que yo no quisiera, y aunque ahora nadie lo ve. Yo no tuve que hacer nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora, para mantenerme en pie. Uy, yo me maté 24/7, eso es lo que tuve que hacer. Soy igual de canta. Vestidita de bailadora, con un chandal de Versace, que vestidita de bailadora. Y aunque a mí me maldigan, a mí se pasa de cada puñaladita, saco mi rabia. Y aunque no tenga dinero, no tenga nadie, yo voy a seguir cantando porque me nace. Yo soy la niña de fuego, como canta Caracol, como canta Caracol. Quítate tú del medio, que tú sabes que yo te canto siete por medio. Quítate, quítate, quítate tú del medio, que tú sabes que yo te canto siete por medio. Ay, que tú sabes que yo te canto siete por medio. Ay, que tú sabes que